Malditos veganos, episodio 80. Bienvenidas, bienvenidos un día más a todas las personitas que nos escucháis en este podcast. Estoy encantada de poder saludaros, ya que la semana pasada no estuve y sabéis que este es para mí mi espacio de confianza, mi espacio seguro dentro del veganismo y espero que lo sea para muchas personas más. Este es vuestro podcast en el que os contamos nuestras aventuras y desventuras en el mundo del veganismo y mucho más, así que estoy encantada de estar por aquí y además tengo a mi compañero Sergio. ¿Qué tal, Sergio? Hola, Miriam. Pues muy bien, la verdad. Agradecido de estar aquí contigo hoy porque la verdad que también es un gusto para mí cuando grabamos el podcast. También es mi momento de paz y bueno, aunque a veces, como hoy, creo que igual mucha paz no trae el tema de hoy mucha paz igual. No, es que ninguno de los temas que tenemos hoy en la escaleta trae paz y además es que yo creo que en algunos, yo no sé, bueno, yo creo que en ninguno, yo no sé lo que tú piensas, tú no sabes lo que yo pienso y entonces, bueno, pues vamos un poco a la aventura. Bueno, pero es la magia, ¿no? Sí, además antes de empezar tenemos que recordar que, bueno, que Nuria, Barra Baja y tú y Just the Deep Zero siguen siendo unos malditos Ibisur. ¡Ole! Bueno, un besito para ellos. Y, muy heavy, ya no quedan Tote Bags. Es verdad, es verdad. Es que claro, la semana pasada estaba Delfina aquí, no lo pude decir en propiedad porque tenía que presentarla. Pero es eso, ya no nos quedan Tote Bags. Por fin nos hemos quitado las Tote Bags. Menos mal, ocupaba mucho sitio en el armario y estoy agradecido. Bueno, pero es que lo voy a decir. O sea, ¿sabéis dónde está la última Tote Bag? ¿Cómo? ¿Que queda otra Tote Bag? ¡Mira, Sergio, me ha llegado! ¡La tiene ella! La tengo, ya no lo estáis viendo, los que nos escucháis en el podcast, los que nos ven en streaming en Twitch, sí. La tengo en directo, me acaba de llegar y estaba esperando un poco a enseñarlo. La tengo yo por un motivo muy concreto, por un proyecto que tengo entre manos para estas Navidades, que a la gente le suele gustar bastante. Y bueno, pues tenía que estar Malditos Veganos en este proyecto. Y nada, simplemente recordar que tenemos Media Kit, que es malditosveganos.com/Media Kit. Nuestro directo lo hacemos los miércoles a las 8 de la tarde en malditosveganos.com/directo. Y siempre ya sabéis que tenemos nuestra comunidad en Discord, malditosveganos.com/foro. Así que bueno, eso sería un poco todo lo que tengo que hacer, a que cada vez lo hago mejor, Sergio. Hombre, por supuesto, es que la práctica hace al maestro, ya se sabe. Y yo lo intento. Muy bien, muy bien. Oye, lo que pasa que es verdad que antes de hablar todas las cosas de actualidad y todo lo que tenemos un poco como que debemos hablar, este fin de semana pasado has estado en algún sitio, ¿no? Como en algún sitio en el que tú no has estado. Correcto. Estoy enfadada. Y lo entiendo. A ver, no estoy enfadada, pero te he echado de menos. Además, insistí mucho en que vinieras. Claro, ¿sabes? Es que te tengo muy mal acostumbrada porque, claro, como en los dos últimos eventos has estado conmigo. ¿Perdona? Eres tú quien me tiene mal acostumbrada a mí. Soy yo la que te lleva todo el rato conmigo, a todos lados, a gastos semipagados. O sea, ¿perdón? No te quejes. No, no, si yo quejarme no. Pero es verdad que esta situación a mí me caía un poco mal. Entonces es verdad que, bueno, preferí. Yo me arrepiento también un poco de no haber ido, pero dando más detalles para que la gente lo sepa. Bueno, este fin de semana se ha celebrado la feria Bibeli en Irún, en Cicova, y ha estado muy guay. Nos hemos encontrado un montón de creadoras de contenido que estábamos allí invitadas para dar algunas charlas y otras que han venido pues por puro activismo y por apoyar la feria y ha sido muy guay. Yo en concreto di una charla que era sobre comunicación política efectiva para ayudar a los animales y estuve con Rocío de una familia vegana y normal. Creo que ahora en Instagram son vegana y normal, creo que son. También estuve con Verónica de In My Vegan Kitchen. Y las tres, yo creo que fue una charla muy guay, estaba lleno, o sea, estaba lleno de que todos los asientos estaban llenos, la gente estaba sentada en el suelo, había gente por detrás de pie, una fila toda de gente de pie, y la gente lo recibió súper bien. Creo que aportamos algo realmente útil, que es cómo comunicar y cómo comunicar efectivamente para ayudar a los animales, y fue súper interesante. Además, también conocí un montón de gente. Bueno, te tengo que decir una cosa, Sergio, porque se acercó una chica a saludarnos. Porque claro, como las creadoras de contenido nos conocemos, pues en un momento dado estábamos ahí sentaditas todas comiendo, se acercó una chica y le dijo a Patri, a Patri Medio Limón, Y a otra chica les dijo, hola, no sabía si acercarme a saludar, pero quería saludaros. Y me miró fijamente y me dijo, ya sé que a ti no te gusta que se acerquen a saludarte. Y yo, ¡no! Esto es Sergio, todo culpa de Sergio, que ha estado diciendo que a mí no me gusta. Que te da vergüenza, pero no es que te guste. En primer claro, momento. Pero la gente lo ha interpretado mal. Y yo, bueno, que no, que sí que me gusta. Lo que pasa que al principio, cuando me pasaba al principio, pues no sabía cómo reaccionar. Como en Veganagal, que cuando el chico me dijo, ¿eres Miriam? Y yo, sí. Y él, silencio. Yo, silencio. Pues esos momentos en los que yo no sé muy bien cómo actuar. Pero esto es culpa tuya. A mí sí que me encanta que la gente venga a saludarme, porque es un momento en el que por fin conozco a la gente, como que traspasamos esa barrera un poco de lo digital, nos vemos en persona, puedo escuchar los feedbacks. No sé, a mí me gusta mucho, así que no, por favor, que no os dejéis engañar por Sergio. Que no, o sea, venir a saludar, además la vergüenza se pasa hablando, porque dice, ¿no? Se cura hablando, así que sí. Claro, vosotros darme conversación y ya está. Eso es. Oye, ¿alguna cosita más de la feria nos quieres contar? O... Pues bueno, hubo una cosa súper guay, la verdad, que la voy a contar, porque yo creo que a ti te da mucha vergüenza como para contarlo. Uy. Así que pues lo cuento yo. Entre muchas de las creadoras de contenido que había y activistas por los animales estaba Lucía Martínez. Lo sabía. Dime qué comes, que bueno, para mí obviamente es una gran referente a nivel nutrición vegana. Y bueno, nos saludamos y ella no me conocía a mí. Le dije, bueno, pero realmente sí que me conoces porque el otro día empezaste a seguir a Malditos Veganos. Y ella dijo, anda, tú también estás. Ah, pero yo pensaba que esto lo llevaba solo Sergio. Y bueno, ahora Sergio está encantado con que Lucía Martínez le conozca. A ver, es que un poquito fan sí soy, ¿eh? O sea, es que me encanta la verdad. Y además, antes sí que escuchaba muchísimo, pues también tiene un podcast con Mi Dieta Cogea, con Aitor. Se llama Zumo de Araña. Y la verdad que es muy fan también con la forma que tiene comunicar Lucía. Y yo creo que es posible que en algún momento, es posible que nos pongamos en contacto con ella si quisiera venir aquí a hablar. Lucía, si nos estás escuchando, puedes escribir, ¿eh? Bueno, sí, o te escribiremos yo creo que nosotros. Es posible. Vamos a intentarlo. Pero sí, me puse un poco Hugo, hice así con los deditos de la mano juntar en plan de, ay, Lucía me conoce. Sí, bueno, lo reconozco, ¿vale? Me gustó un poquito saber eso. Qué guay. Bueno, pues eso es un poco todo de la feria. Aquí hicimos mucha piña y que fue muy guay. Yo me lo pasé muy bien. Ah, bueno, y que fue la primera feria vegana a la que me acompañaron mis padres. Ya. Y estoy muy feliz porque, bueno, al final ver a mi padre, que es taurino, sentado en primera fila. Bueno, es que esto es muy heavy porque hicieron, en plan, se comieron la charla anterior por verme en primera fila porque era imposible si no conseguir primera fila. Entonces estuvieron ahí como hora y media sentados esperando a que fuera la charla y esto para mí fue muy guay y ojalá todo el mundo tuviera ese apoyo de su familia o ojalá todo el mundo, aunque no lo tuviera de primeras, consiguieran hacer esta transición que sí que han hecho mis padres, que les adoro, y pudieran apoyar a sus hijos veganos de esta manera. Qué guay, qué guay. Jolín, sí. Es que me da un poco de cosa cambiar de tema, pero tenemos que cambiar de tema ya, los temitas de actualidad, porque es que pasamos de estar súper happy bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues bueno, nosotros aquí tranquilamente, ya sabéis que en este podcast, pues bueno, tenemos como el tema central, pero claro, es que cuando pasan cosas de actualidad es que no las podemos dejar de lado, hay que hablarlas. Y bueno, pues se ha visto que, bueno, Ione Belarra, digamos que ofrece, bueno, el titular que, del periódico que he escogido, dice que ofrece al PSOE excluir a los perros de caza de la ley de bienestar animal mientras estén en las actividades energéticas, en plan, mientras estén cazando. Básicamente, esto también, pues como que digamos que lo reducen a decir que el Ministerio de Derechos Sociales busca llegar a un acuerdo con los socialistas para, digamos, la redacción de la ley y bueno, que lo que proponen digamos, que incluir esta excepción para que los perros de caza, mientras estén, pues, haciendo estas actividades energéticas, pues, digamos que pierdan, entre comillas, ¿no?, estos derechos. A ver, el punto es que yo, por una parte, porque además, bueno, Ione Belarra ha sacado un tuit con un vídeo, no sé si tú lo has visto, Miriam. Sí, lo he visto, sí. En el que, bueno, ha explicado un poco los motivos, ¿no?, por los cuales han llegado a esta conclusión. Bueno, ¿quieres hablar tú, como politóloga, politóloga de confianza? Yo creo que más que como politóloga, es más un poco como ciudadana, sobre todo como vegana y animalista, o sea, más allá, o sea, como politóloga te digo que es una tremenda jugada, que lo han hecho bien, porque el objetivo al final cuando tú eres parte del poder ejecutivo es sacar las leyes adelante, y si hay un bloqueo tienes que negociar. O sea, yo eso como politóloga lo entiendo, tienes que negociar, poner las cartas encima de la mesa y tienes que ceder. O sea, las leyes que salen nunca son a favor de los que lo negocian, sino que tiene que ser un poco win-win, todos ceden para que eso salga adelante y desbloquear las leyes, ¿no? Entonces, como politóloga lo puedo comprender. Como vegana y como activista, obviamente, estoy enfadada, estoy triste, estoy... O sea, no voy a entrar en ser una vegana triste y enfadada, pero a priori lo que me viene es decepción, porque no esperaba además que desde Podemos se tomaran este tipo de decisiones. Puedo llegar a comprender que desde el PSOE, que tiene muchísima presencia en el ámbito rural, den este tipo de pasos. Pero que Podemos lo haya hecho me sorprende mucho, cuando además, no sé, Podemos sí que intentó en Unidas Podemos atraer como a toda esa población animalista. Así que bueno, pues muy decepcionada, no sé qué va a pasar, pero tiene pinta de que todo saldrá adelante con este tipo de ley que excluye a los perros de caza en actividades cinegéticas. Sí, bueno, básicamente yo entiendo que esto es como un punto intermedio, ¿no? Porque ya se sabe que PSOE, bueno, y tantos partidos, ¿no? Bueno, Vox, y creo que Ciudadanos también, Partido Popular, creo que es el PNV, también Teruel existe, han presentado enmiendas a la ley también, precisamente muchas por el tema de los perros de caza, y es como, vale, lo que han rescatado es una ley, si no recuerdo mal, de Castilla y León. Puede ser que donde gobernaba Page. Creo que es Castilla-La Mancha. O Castilla-La Mancha. Me llevo unas Castillas. Puede que sea Castilla-La Mancha. Y, Castilla bueno, entera se siente como un era. Ya está, ya me callo. Y básicamente, pues como que, digamos que hacían, se ayudaban de una ley que ya estaba en la que. Pues precisamente ocurría esto, ¿no? Que la excepción era cuando estaban realizando las actividades cinegéticas. Cuando ya se sabe, he visto a muchas personas animalistas por Twitter dar su opinión de que precisamente es cuando más sufren los animales, en plano donde pues, se pueden llevar una cornada a un jabalí, etcétera, etcétera. O como luego, ya, yo, llámame mal pensado, pero piensa que, uy, pues el disparo se lo llevó el perro accidentalmente, pero yo estaba disparando al jabalí, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto vamos a saber cuánto de verdad hay o cuánto van a proteger a estos perros, ¿no? No, o sea, está claro que esos perros no están protegidos en ningún momento. Claro, o sea, es que el papel es muy bonito, el papel lo aguanta todo, pero luego la realidad pues, puede ser bien distinta. Yo solo digo, y esto lo comentaba un poco antes contigo, Miriam, que, bueno, es mi opinión, ¿no? Pero vamos, sí. La extrapolo un poco a los animalistas, no perdonamos, en plan, yo sé qué partidos están haciendo estas cosas, están... poniendo estas trabas, obviamente, a todos los derechos de los animales, y recuerdo que el año que viene hay elecciones. Entonces, yo sé para quién no va a ir mi voto. O sea, quizás no sepa para quién sí que va a ir, pero puede que ya vaya marcando para quién seguro no va a ir mi voto. ¿Ves? En esto no estamos de acuerdo, porque se vienen unas elecciones muy complicadas en las que, a priori, podría vencer la derecha, ¿no? Se viene como... Se dice augurando, ¿no? Se viene como viendo en una bolita de estas al futuro que la derecha podría tener mucho poder. Todo está por ver y todo lo que se prevé, de lo que se está intentando hacer dentro de las coaliciones de izquierdas y todos los partidos de izquierdas es intentar aunar. Porque si no hay una unión por parte de la izquierda, pues lo tenemos un poco complicado. Sobre todo porque hay partidos como Podemos que están un poco en la ruina. Pero, por ejemplo, pues Sumar sí que han salido unas estadísticas muy buenas. Si Podemos fuera dentro de Sumar, si Izquierda Unida fuera dentro de Sumar, bueno, si toda esta gente que está a la izquierda del PSOE fuera unida. Entonces, a mí no me representa ningún partido a día de hoy. Ninguno. Tú lo sabes, yo he estado militando en partidos políticos y ni siquiera entonces me he sentido totalmente cómoda con los idearios políticos que se planteaban. Eso es muy difícil. Y no por esto voy a dejar de votar a estos partidos, porque ¿para quién se iría mi voto? En plan, es que no hay otra opción. O sea, para mí no hay otra opción. Entonces, yo en general voy a votar siempre con una sensación muy agridulce de que, pues mira, voto por lo que toca, voto por voto útil, que esto es súper contrademocrático, ¿no? Porque el voto útil es cero democrático. porque al final no votas a quien te representa, sino votas a quien crees que va a ganar y quien crees que podría triunfar. Entonces, parto un poco de ahí, pero yo creo que la política no solo se hace en las instituciones y no solo se hace yendo a votar cada 4 años. La política se hace todos los días. Se hace todos los días, se hace yendo a la compra, se hace yendo a la asociación de vecinos de tu barrio, yendo a una, haciendo voluntariados en santuarios de animales, colaborando de alguna manera. Todo eso es política, no solo la institucional. Entonces, yo animo a eso. Vale, que vamos a ir a votar. Bueno, es que votar es importante en el sentido de que de lo que salga de esa votación se van a hacer nuestras leyes. Entonces, en ese sentido, es, a ver quién quiero estar, porque a lo mejor no me quiero cargar otros derechos, ¿sabes? Ya, por supuesto. Por uno no, por algo que para mí es importante, no voy a quitarme todos los demás, que también son importantes. Entonces, yo personalmente no penalizaré por esto. Criticaré, me meteré con ellos, daré mi opinión, iré a las manifestaciones que tenga que ir, pero probablemente yo no penalizaré votando. Al final, es que es complicado, ¿no? Por el sistema que hay de este de Desjons, bueno, no sé exactamente cómo se llama, pero que al final los algoritmos, ¿no? Que también salen que si van juntos o no, cómo cambia el escenario, ¿no? De la cantidad de escaños que representan, es un lío. Pero bueno, también te compro lo que comentas de que obviamente no solamente se vota cada 4 años, que hay que hacer más cositas que estar sentado en el sofá y quejarte de lo que se ve en la televisión. Así que bueno, un tema. Y ya te digo, yo estoy al final... Estoy decepcionada, pero sí, lo que tú comentas del cálculo, la fórmula matemática, la ley DON, tampoco nos ayuda mucho. Así que bueno, que todo eso hay que tenerlo en cuenta. Yo invito a no hacer análisis aislados y a, siempre lo digo, a entender la política desde lo que es. O sea, es que no se le puede pedir, o sea, la política institucional no se le puede pedir peras al olmo. Es lo que es y se trata de negociar y ponerse de acuerdo con gente muy diferente que no piensa como tú. Y eso es, lo voy a decir, una putada. Una putada, sobre todo para la gente que tenemos pensamientos abolicionistas, que queremos ir a la raíz de los problemas. Bueno, pues la política institucional, lo siento, no está para eso. Entonces hay que saber dónde dar tus batallas. Igual, la política institucional es una bastante complicada. Mira, hablando de otras formas también, de, aunque no teníamos esto en el guión, por ejemplo, que hay otras maneras de hacer política, ya lo hemos hablado, como son las recogidas de firmas. Y me gustaría, pues ahora, por ejemplo, comunicar que desde For Free Europe se ha alcanzado ya el 1 millón de firmas que es necesario para que se presente en Europa, el cierre, digamos, de las granjas peleteras. El problema creo que es que, por ejemplo, en España faltan firmas para llegar al mínimo de cupo, porque tiene que haber un mínimo por país. Entonces, está muy guay que se haya alcanzado el 1 millón de firmas, pero, por ejemplo, simplemente sumar tu firma a una iniciativa popular es también votar, ¿sabes? Es decir, quiero que se debata esto. Entonces, que no nos olvidemos de eso. Totalmente. Bueno, y a lo mejor me matas, pero... yo quiero tirar ya al tema central de hoy. Vale. Vale, no, lo entiendo. Sí. Quiero tirar porque mejor nos alargamos. Oye, si nos sobra tiempo, tiramos con todo lo demás que tenemos en la escaleta y si no, pues para el próximo podcast, mi gente. Hay una gran pregunta que hemos hecho anteriormente en el podcast y que queríamos traer. La hemos lanzado por redes ayer también. Ayer, que era 6 de diciembre de 2022, para quien nos estéis escuchando en otro momento de la vida, del calendario, y es si se puede ser vegano por ecologismo. No sé, la gente del chat que nos esté escuchando si quiere dar su opinión. ¿Tú qué piensas, Sergio? Me gustaría que nos metiéramos ahí. Sí, te lo digo. Te lo digo fácilmente. Mira, esto, igual si a la gente que haya visto Los Simpsons va a entender la referencia. ¿Se puede ser vegana por el medio ambiente? Respuesta corta, no. Respuesta larga, sí, pero... Anda, vale. A ver, desarrolla porque... A ver, sí, pero... exactamente. ¿Se puede ser vegana por el medio ambiente? Sí, pero quizás no es vegano. Quizás es plant-based. Quiero decir, al final, recordemos que el veganismo va hacia... que no se usen los animales de ningún modo. Y es verdad que el medio ambiente y los animales están relacionados, pero yo, cuando empecé, digamos, a concienciarme con todo el tema del ecologismo, por así decir, y empecé a ver documentales como Before the Flood, creo que es, antes de que ocurra, este de Leonardo DiCaprio, que se habían como inundaciones en la India, etcétera, etcétera. Claro, yo me estaba concienciando con el tema del medio ambiente, en plan de, uy, pues es verdad, pues el daño que causa. Y yo empecé, las primeras miguitas, ¿no? La primera semillita, que hablamos mucho de la semillita, es por allí. Pero yo en ese momento en el que podía estar reduciendo o tal, si no haces el clic, o sea, y yo entré al veganismo y lo sigo repitiendo por la rama egoísta, que es por la salud. Porque yo estaba yendo al ¿En serio? gimnasio, en serio, en serio. Yo empecé, o sea, la primera semilla fue el medio ambiente, con estos documentales que se veía con una amiga mía que era vegetariana. Entonces yo, pues bueno, ¿nos ponemos este documental? Sí, y entonces yo pues me iba viendo ese documental. Y luego pues iba viendo, pues me iba como informando poquito a poquito. O sea, plantas la semilla, vas regando, ti, ti, ti. Y luego yo, pues al final decidí, entre un poquito todo y demás, hacerme vegetariano sobre todo. Y luego ya en esa semana, a raíz pues, de un chico que ahora mismo en Instagram es Ancel Case Legacy, también conocido antes como Vi Gonzalo, me puse unos vídeos que tenía él explicando estudios sobre el huevo y por qué era el huevo malo. Y yo en plan me decía a mí mismo, y de verdad el huevo es tan malo, y como que me lo repetí. Y entonces me digo que, entre comillas, me lavé el cerebro viendo constantemente esa semana, la semana que yo estuve vegetariano, esos vídeos sobre lo malo que es el huevo, y dije, me hago vegano. No te lavaste el cerebro, te concienciaste, te informaste. Eso es, pero era como que no me lo quería creer. Y entonces, pues yo como Ya. que, ¿sabes? Pero que me lo ponía en bucle. Yo digo, o sea, no está bien expresado. Pero para que me entiendas, o sea, no me ponía como con los ojos así abiertos y una camisa de fuerza a verlo, ¿no? Sino, pero de verdad es así. Yo me lo planteaba y me lo volvía a poner. Y veía los estudios y me seguía informando. Y yo hice el paso por salud. Pero luego, cuando hice el paso por salud y me dije, soy vegano, dije, me tengo que informar de esto, realmente. Me busqué podcast, me busqué más información. Y llegó un momento de mi vida en el que yo dije, mira, no sé si voy a perder rendimiento en el gimnasio. No sé si voy a perder fuerza o lo que sea por ser vegano, que al final fue todo lo contrario, sino que sí, que me encontraba mucho mejor. Pero yo en ese punto inicial en el que estaba, yo dije, aunque pierda fuerza, aunque me encuentre peor, aunque no me pueda poner entre comillas más grande, voy a seguir siendo vegano por los animales. Y ahí realmente es cuando puedes decir, me hice vegano, porque realmente estaba concienciado de los animales. Antes era plant-based, que también está muy bien. Tú Está creo que súper tienes bien. familiares plant-based, ¿no? Sí, tú lo sabes, yo tengo un par de primos y siempre lo digo, tengo un par de primos que son plant-based. No, y cuando la gente me dice, ¿qué? Digo, es que no son veganos porque realmente los animales no les importan. Lo hacen por salud. Vegetariano estricto, lo podrías decir, digamos, en castellano. Y no pasa nada. Entonces, en ese punto en el que, digamos, que yo estoy hablando, es eso. Tú puedes estar concienciado, o ya sea o por salud, porque te ha salido el colesterol muy alto, o porque, madre mía, cómo contaminan las granjas de vacas, y el metano, etcétera, etcétera. Pero no has hecho el clic de por los animales. Y Claro. entonces, yo no considero que seas vegano, o sea. Se dice que es una de las ramas, y entiendo que también es una rama importante, como que, pero yo la veo como mucho más complementaria, no como si fuera una rama principal. Ya. Yo he de decir, yo cuando me hice vegetariana, lo hice por los animales. O sea, era mi principal motivo, ¿vale? Pero me costó muchísimo dejar el pescado y me informé, o sea, el clic fue medioambiental. No empatizaba con el pescado. El clic fue ver cómo la industria pesquera se estaba cargando los océanos y los peces, bueno, iban a desaparecer. Entonces fue un clic ecologista que me hizo dejar de comer peces y después ya como a futuro pues conseguí empatizar con el tema de los peces y me informé más. Para quien no nos esté entendiendo con todos los términos que estamos utilizando, una persona vegetariana, que llamamos vegetariana normalmente, es ovo-lacto vegetariana, es decir, que come huevos y leche y miel, pero no toma animales tipo Tipo pescado. cadáveres, digamos, pescado, carne, etcétera. Sí, animales muertos. Una persona que es, bueno, hay alguna gente que se llama flexi vegetariana, pues lo mismo que a veces come carne, ¿no? Para mí el término flexi vegano no existe, ¿eh? Lo dejo, igual soy un poco contundente, pero para mí el término flexi vegano no existe y ahora lo explicaré. Las personas que tienen una alimentación 100% vegetal se las llama plant-based, o sea, basado en plantas, o vegetarianos estrictos. Tú y yo, Sergio, somos así. Tú y yo, Sergio. Sí, somos vegetarianos estrictos, sí, o Es sea, que me ha total. sonado a la frase de tú y yo, Chelo. No, pero sí, o sea, Hemos tenido una noche. yo soy vegetariano estricto, Los dos sí. somos vegetarianos estrictos. ¿Por qué? Porque no tomamos ningún producto de origen animal, ni huevos, Esto, ni leche, ni miel. claro, esto hay que aclarar que es que muchas veces se dice dieta vegana, pero realmente es, cuando se dice dieta vegana, yo entiendo que es como economía del lenguaje, en plan. No sé, sí. No, yo llevo una dieta vegetariana, joder, estricta, joder, es como muy largo, no. Llevo una dieta vegana, mucho más Y además corta. hay mucha gente que no sabe lo que es. Pero, por ejemplo, si os fijáis, cuando se busca en Google restaurantes veganos, pocas veces te va a aparecer en la descripción del restaurante que sea vegano. Te lo puede poner en el nombre del restaurante, pero normalmente lo que pone descripción del restaurante, porque es realmente la terminología, es vegetariano estricto. Eso es el punto. Yo lo he dicho muchas veces, para mí el veganismo es un movimiento político y es una posición política que va más allá de la alimentación. Entonces, yo ya pues me animo a decirlo, para mí no se puede ser vegano por el medio ambiente. Puedes tener una alimentación vegetal por el medio ambiente. Pero es que, y este es el punto, ser ecologista no implica ser animalista. Ser ecologista no implica proteger a los animales. Que para una parte del movimiento ecologista sí, porque somos animalistas, aparte de ecologistas. Ese es el punto. Para mí, yo lo entiendo un poco como una especie de embudo, en el que está el ecologismo como una protección del medio ambiente y dentro del medio ambiente entendemos que también están los animales como seres sintientes y conscientes a los que respetamos y que queremos que tengan una vida digna. Pero es que desde el ecologismo se pueden cometer muchísimas acciones contra los animales en nombre del ecologismo. Porque muchas veces, por ejemplo, hay especies que pueden ser invasoras y que se pueden cargar un hábitat. Pues ahí hay cierta parte del ecologismo que te dirá, nos las cargamos. Y habrá una parte de animalista que te dirá, no, cuidado, no nos las vamos a cargar, vamos a tomar otro tipo de medidas para solucionar este problema. Entonces, creo que a veces como que todo un poco se confunde porque todo es verde y bonito y eco-friendly y bio y no sé qué más, pero realmente no. O sea, de hecho las cosas veganas no tienen por qué ser ecológicas, es que todo lo confundimos. Hay gente que se piensa que por ser vegana como todo eco-bio y que además todo tiene que ser sano y que, mira, no. Yo soy vegana porque no me quiero comer a los animales. Y porque además no solo no me los quiero comer, sino que no quiero vestir con ellos. No quiero vestir con ellos ni quiero utilizar productos testados en ellos. No quiero que el sufrimiento animal esté en mi vida de ninguna manera. Y no por ello, que puede ser que sí, pero no por ello voy a comer más sano, todos los productos van a ser ecológicos o una producción de una alimentación vegana va a ser más sostenible. Veremos. Pero como a priori, no, se necesitan meter un montón más de variables. No sé si me estoy explicando. Yo creo que sí, o sea, yo desde mi punto de vista, yo claro que te entiendo y entiendo un poco por dónde vas. Entonces, digamos que los dos estamos los dos de acuerdo en que estamos de acuerdo, tenemos la misma opinión. Sí, o sea, yo por ejemplo, a mí muchas veces me llaman para charlas tipo como si yo fuera activista climática. Claro que soy ecologista, claro que estoy a favor del ecologismo, claro que tomo un montón de decisiones en mi día a día a favor del ecologismo, pero yo no me lo considero, ¿sabes? Yo, antes que ecologista, soy vegana, ¿sabes? Para mí es una posición. Yo no entiendo las ideologías de manera aislada, tú lo sabes, lo hemos hablado muchas veces, para mí todo es interseccional. Pero cuidado, que hay una parte del veganismo que te va a decir que el tema del plástico le da igual, que el tema de las emisiones le da igual, que lo que no va a hacer es comerse un animal. Como hay una Claro. parte del ecologismo que te va a decir que le dan igual totalmente a los animales. Que está muy guay todo el tema de ser animalista, pero luego están pues otras ramas que son el zero waste, el cero residuos, que no tiene nada que ver directamente con los animales, que obviamente, como estamos ya concienciados en una lucha, como tú comentas, pues es más fácil que empaticemos con alguna otra. En plan, no, claro, pues si igual que no me como un animal, porque entiendo que es un ser vivo y que además no lo necesito y que es un ser sintiente. Pues también sé que el plástico tarda 3.000 años o 5.000 en degradarse y si no voy a usar plástico siempre que pueda elegir, voy a elegir pues llevar mi bolsa de tela para no gastar el plástico, por ejemplo. Pero son dos líneas que no tienen por qué ir juntas, porque una persona puede ser vegana y pues estar tirando de bolsas de plástico y ni siquiera reciclar ni nada, porque como tú comentabas, solo le importan los animales. Pero como puede pasar con la clase social. O sea, hay gente vegana, por supuesto, en plan claro, porque el veganismo, el ecologismo, el feminismo son luchas transversales que tienen un objetivo propio, no común, que le pueden dar igual todo lo demás. Y esto lo hemos visto. Hemos visto campañas veganas que son súper machistas. Por ejemplo, no vamos a decir quién. Bueno, sí, PETA. Ay. Pero esto pasa, ¿no? Hay gente que es normal, es lo que pasa con las ideologías transversales. En cualquier punto de cualquier persona que tenga una ideología diferente puede estar a favor de ella. Hay personas que están a la derecha ideológicamente que son feministas. Claro, es que la derecha acaba dentro del feminismo, cuidado. Claro que existe una posición en la derecha respecto al ecologismo y sobre la protección del medio ambiente. Claro que hay gente conservadora y de derecha que es vegana. Entonces, el punto es entender que en algún momento nos vamos a tener que poner a debatir sobre todo esto con personas muy diferentes y vamos a tener objetivos muy diferentes dentro de los propios movimientos. Eso es lo que está pasando con el feminismo, con todos los debates que se dan, eso es lo que pasa con el ecologismo, con todos los debates que se dan internos, o sea, pasa con todo. Pero no, vegano por el medio ambiente no se es. Bueno, es vegano por los animales. Correcto, correcto. Al final es eso, ya te digo. Yo creo que se ha armado bastante revuelo, creo que al final digamos que al final son matices, todo lo que se ha estado hablando en nuestro Twitter, habían personas que yo leía que decían no, en plan, yo he visto personas que decían no, punto, y entiendo que un poco es la idea que tenemos nosotros, y había personas que decían sí, un poco como lo que decía yo, ¿no? El pero, sí, pero, ya sabemos que el pero invalidó lo anterior, ¿no? Pero es como, a ver, sí, y de hecho por aquí alguien comentaba que es muy fácil que la primera semilla para entrar en lo que es la idea, ¿no?, del veganismo, porque al final es como, no sé cómo decirlo, como una quimera, es como una fantasía, de repente hablas veganismo por primera vez, pones cara rara, veganismo, ¿qué es eso? No se comen animales. ¿Cómo? No se comen animales, la gente está loca. No, mira, por esto. Entonces, al final, pues entiendo que la primera semilla pueda ser un documental, como comentaban, Conspiracy, que es verdad, en plan, la vaca, los pedos de las vacas, que sí, no sé qué, o algún otro, como comentaba yo, el de Before the Flood, que sí, obviamente, todo ayuda. Y esto también lo hablábamos la semana pasada con Delfina, que al final es verdad que necesitas igual que a una persona le grites con un altavoz al oído para decirle que está algo mal, o simplemente necesitas, o sea, un cupcake gratis a cambio de ver un vídeo. Y tú dices, entonces, de repente son diferentes maneras de llegar a la gente. Pues sí, diferentes ramas. Pero el punto final es que son los animales, es que no se puede debatir. Yo es que tengo un montón de amigas que son vegetarianas, pero es que no les importa nada a los animales. O sea, es que son puramente por... Y así, ¿eh? De amigas. O sea, en mi alrededor, por los animales, somos más una minoría, ¿sabes? El ecologismo sí que está haciendo un impacto muy grande con el tema de la contaminación de la industria cárnica, la industria pesquera, y está calando. Claro, y todo con Greta Thunberg, ¿no? Con todo el movimiento este de Fridays for Future y demás, yo sí que, sobre todo las nuevas generaciones, he visto como mucho cambio y mucha preocupación de qué mundo, ¿no?, va a quedar un poquito al resto, ¿no? Oye, Sergio. Dime. Me encanta tu inglés, Pit inglés. ¿Pero esto es en serio o en broma? Es broma. Bueno, pues ya no voy a decir nada. Ahora ya no, pero ¿por qué no? Que sí, normalízalo. Me enfado, o sea, si está genial, pero ¿por qué vas a tener que pronunciar todo perfecto? Pues no. A ver, pues yo, pues como ¿se te entiende? Sí. Pues ya está. Friday for food. Que ya sabes que pongo acento británico si me da la gana. Pero a veces, bueno, no vamos a ir por esos derroteros hoy, ¿vale? No sé, ¿quieres hablar algo más de esto del medio ambiente? Bueno, a ver, yo me he quedado muy a gusto, la verdad. Yo creo que lo hemos explicado como muy bien, ¿no? O sea, yo creo que es que tampoco hay mucho más debate. Si te ayuda el medio ambiente para llegar al veganismo, guay. Ahora, no, no por ser vegana soy ecologista. No, no por ser vegana todo lo que como es sano. No, no por ser vegana todo lo que como es real food. Hay como un montón de cosas que se confunden, ¿no? Entonces, y es normal, porque son temas como súper nuevos. Entonces, pues ya está, no se puede ser vegano por el medio ambiente. Ojalá llegues al veganismo a través del ecologismo y que no te quedes solo ahí, ya está. Eso es. Al final son pasitos, sí. Total. Pues tírale, que mira qué bien nos hemos explicado con este tema. Tírale, que yo sé que el tema que viene a continuación le tienes unas ganas. Bueno, es que claro, yo de repente, básicamente, os puedo decir que hay un muchachito que se autodenominaba Liver King, ¿no? El rey del hígado. Y él, pues, iba presumiendo... ¡Ay, Dios mío, el hígado, de verdad! ¡Ah, qué asco! De que a mí me obligaban a dar hígado y que además que los médicos recomiendan hígado. Mira, los médicos que recomiendan lo que quieran, no tienen ni idea de nutrición. Ya está, lo digo. A ver, algunos no, pero la inmensa mayoría, perdón, por favor, actualizarse. que eso también es un deber. Por eso quieres tanto a Lucía Martínez. Un besito también, otra vez para ella. Un besito para Lucía. Y básicamente, pues, Liber King, que se autodenominaba el anti-vegano. Bueno, esto estoy leyendo del Chico Morera, que es un chavalito muy majo de Twitter, que comentaba que el antivegano que se hizo rico diciendo que la soja nos volvía blandos, ¿no? A los hombres, ya se sabe. Esto de... Ay, mira. Lo de soja boy, ¿sabes que es como despectivo o algo así? No sé cómo le dicen, ¿en ¿no? ¿En serio? Sí. Creo que si tú buscas soja boy es como un, como si fuera un insulto. Así en inglés, ostras, en plan. No lo sabía. Sí, en no plan, como chico de soja. Ah, mira, este es un soja boy. Como un chico de soja, en plan que... ¡Qué pereza! Los típicos mitos de que si comes soja te van a crecer el pecho... Bueno, pues... Claro, que no movida. Tomando leche de vaca que tiene hormonas correcto, maternas. Correcto. Bueno, pues eso, que el Liber King este decía que la soja que nos volvía blandos y que él aseguraba vivir como un hombre de los de antes, ¿no? Que comía carne cruda. Bueno mira... Yo como socióloga, habiendo estudiado antropología, me pongo mala escuchando ese tipo de declaraciones, te bueno, lo digo. Pues resulta que este muchachito se estaba metiendo toda la farmacia. Bueno, dale. Es que además se ve que se estaba metiendo mucha más mierda de la que debería porque ni siquiera le hacía efecto. Y además, bueno, vamos a dejar toda la información en, ya sabéis, en la escaleta del programa. En otra fuente que he encontrado, ponía que el rey del hígado recibía $12,000 al mes en inyecciones de esteroides. Bueno, porque el tío, tú ves las fotos. Sí, tú ves las fotos del tío y está hinchadísimo. Que obviamente algo de gimnasio y trabajo obviamente hay. Pero bueno, que recibía $12,000 al mes en inyecciones de esteroides para promocionar su empresa de suplementos y su dieta a base de carne, o sea, dieta carnívora. ¿Cómo se puede tener tanto ego en la vida para joderte la salud solo por querer tener la razón cuando sabes que no la estás teniendo? Y bueno, se jactaba de ganar a más de $100 millones y, afirmaba él repetidamente que todo era totalmente natural. He visto también, es que si buscáis información de este tema vais a encontrar un montón, he visto también a un muchachito que comentaba que es el tipo este, el rey del hígado, se había grabado como con lágrimas de cocodrilo pidiendo perdón. Y es en plan de a toda la gente que te seguía, en plan, toda esta gente a la que tú has estado engañando, porque no se puede decir de otra manera, has estado engañando, adaptándote de mentiras y haciendo pues que compren tu dieta, tu método, tu lo que sea, al final es que, no sé, de verdad, todo el tema este de las redes sociales es un tema que vamos. Oye, pues si quieres en este sentido, pues comento de lo que yo hoy estoy muy enfadada. Pues comenta, a ver, nos tenemos que desahogar todos. Mira, Miriam, desahógate. A ti, este señor... Te molesta. Hombre, el Liber King. Por supuesto. Te molesta. Pero es que a mí me molesta otro. Ah, bueno, pues vale. ¿Cuántos vale. señores nos molestan? Oye, siempre son señores, quizás. ¿Casualidad? No lo creo. Vale, es que estoy muy enfadada porque antes de ayer una chica por Instagram me pasó un vídeo. No me pasó, nos mencionó a varios creadores de contenido en un vídeo. Uh-huh. Tenía quitado de hecho los comentarios para cierta gente, entonces no entendí muy bien por qué esta chica podía comentar y yo no. Y el tío aparecía, o sea, ¿podemos decir el nombre de esta persona? Va, sí, yo creo, ¿no? Que sí, ¿no? Que venga aquí, que venga a mi casa. ¿Cómo se llama? La verdad que le he perdido el rastro, no me interesa. Bueno, pues ahora lo buscamos, si no. Esta persona tiene 200.000 seguidores en Instagram, ¿vale? Uh-huh. Empezando por ahí. En el vídeo aparecía con un trozo de carne muy grande, cruda, básicamente diciendo que nos habían engañado, que la carne no era mala, que la carne roja no era cancerígena. O sea, ¿cómo se puede tener el impacto que tiene esta persona? Tipo, tener 200.000 seguidores, que ya veremos si son de verdad o qué hay detrás. Y decir este tipo de declaraciones. O sea, ¿quién te crees tú que eres para contradecir, por ejemplo, a la OMS, la Organización Mundial de la Salud? Y sobre, o sea, con algo tan probado, ¿cómo pueden hacer este tipo de divulgación totalmente anticiencia, anti todo, ¿no? No lo puedo comprender. Yo sí que te puedo dar un poco pues mi opinión con respecto a este tema. Además, digamos por profesión, porque este muchachito era dietista, bueno, entiendo. ¿En serio? Sí, si tú ves el nombre, pone que es dietista. Entonces, claro. Voy a buscarle. El problema de esto es que Hay una ¡Oh, cosa. sí! ¡Es dietista! Perdón por la interrupción. El gran problema de esto, el gran problema de las redes sociales es que aquí te viene un tipo, te pone un recorte de un paper, te lo pone delante de la cara y tú como ves que esto es como todo, tío, es que como, como pasa con tanta desinformación y con tanto bulo y con tanta cosa, que a ti simplemente tú que tienes como esa ya opinión, ¿no? En plan de yo no quiero dejar de comer carne, ¿no? Porque sé que la carne, pero ¿cómo va a estar mal comer carne? Porque toda la vida se ha hecho así, ¿no? Estamos en ese pensamiento y te dicen, alguien, te enseña un papelito y te dice, no, comer carne no está mal. Entonces tú dices, ah, esto es como lo del tabaco, lo hemos dicho muchas veces. El tabaco en los años 50 ya se sabía que era malo y que producía cáncer. ¿Y qué hacía la industria tabacalera? Pagaba estudios que no salían concluyentes con el tema del tabaco. ¿Por qué? Porque entonces la gente decía, ¿fumar está mal? Bueno, hay estudios que dicen que sí, hay estudios que dicen que no, entonces, bueno, yo sigo fumando. Fumar, los médicos fumaban en el quirófano, se recomendaba a deportistas, se recomendaba a embarazadas, a personas con asma. Y ya se sabía que producía cáncer y todo lo que hacía. Esto es un poco lo mismo, es la misma estrategia. ¿Sabes? Entonces, vete a saber si ese estudio, porque no me he metido a meter en detalles, porque es que al final, es que desde tan bajo, a mí hay veces que me vienen y me dicen, oye, mira, este chico ha dicho no sé qué, y es verdad que tiene, pues, no sé cuántos mil seguidores. Uy, perdón, es que cojo carrerilla, lo siento, Miriam, no paro. Me encanta cuando, pues, dale, mira, aprovecho para comer un poquito. Entonces, el gran problema de esto es que se cojan a veces estudios sesgados. Se cogen cosas que a mí me interesa, lo que se denomina cherry picking, vale, cojo yo estos estudios que a mí me interesan porque vete a saber si ese estudio lo financió la industria de la carne, vete a saber si ese estudio es, hay veces que se han presentado estudios N igual a 1 es que una persona es el sujeto de estudio, ¿cómo va a ser eso representativo? Entonces, alucino. Porque una persona de 70 años se comía no sé cuántos mil huevos, pues bueno, pues quizás esa persona que has cogido, pues mira, pues no le ha pasado nada, pero es que una persona no es representativo para el resto de la población. Y luego decía cosas, ay, es que además lo he visto por encima del vídeo y te estaba diciendo, me pongo malo, que comer carne hizo que se nos desarrollara el cerebro. Mira, me parece muy bien, mira, si quieres te compro esa idea, me da igual. Que hace millones de años comimos carne y se nos desarrolló el cerebro, venga, va, que sí, te lo compro. Pero ahora no hay ninguna necesidad de comer carne. Ahora mismo los niños veganos perfectamente crecen, las personas veganas, y no tienen ningún déficit ni nada. O sea, que no es necesario. Estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Me está diciendo que no sé, bien no sé qué del intestino, que es más parecido al de los carnívoros, como no se ponía un león ahí, y empezamos con los leones comen carne. Yo me estaba poniendo malo, lo estaba viendo y me estaba poniendo malísimo. Y ya, yo es digo, que estás muy enfadado otra vez, Sergio. No, este tema a mí me enciende, me pone calentísimo, de verdad. Y no de la manera que le gustaría a mucha gente. Me pone calentísimo, Sergio. Exactamente, no es así. Y ya te digo, y es que es en plan de, no, a ver, nos ponemos, si biológicamente correctos, nos parecemos más a orangutanes y a otros omnívoros. O sea, no, perdón, omnívoros ni siquiera. A los frugívoros, que no, un omnívoro es un oso. No nos parecemos a un oso. ¿A no un nos parecemos frugívoro? A un león. ¿Qué has dicho? Frugívoros. ¿Qué es eso? En plan, pues los primates, en plan orangután, chimpancés, ¿sabes? Primates. Por biología. Me encanta, porque tú das la chapa nutricionista, dietética, y yo la política. De política, de sociología. Somos el yin y el yang. Nos complementamos perfectamente. Entonces es eso. Entonces empezaba a decir unas cosas. Y luego no sé qué también decía, como, y del medio ambiente. Y es que ya ha habido un momento en el que tengo que desconectar de tantas barbaridades que decía. Y él sale así con la chuleta, dice el mensaje que tú quieres escuchar, entendiendo tú como una persona que es receptiva para ese mensaje. Y luego te pone cuatro papelitos en el que te enseña un poco, pues, el paper, y tú lo buscas y tú dices, sí, claro, este tipo tiene razón. Yo siempre digo, y perdón, ya estoy acabando, conclusión. Siempre que veas a una persona que está dando un mensaje y te chirría mucho, piensa, ¿qué quiere esta persona de mí? Esta persona, me he metido siempre en el perfil, tiene 200.000 seguidores y pone dietista no sé qué, divulgador. Y luego vas abajo y dice, compra mis cursos, no sé qué. Esta persona, ¡anda!, lo único que quiere es que diga, sí, cuánta razón tienes, te quiero comprar tu libro, te quiero comprar tus cursos. Y el problema de los libros, el gran problema de publicar un libro, es que cuando tú publicas un libro, Luego, ¿cómo vas a decir que lo que... Imagínate que tú publicas un libro, la carne es la pera limonera. Come carne que no te va a pasar nada. O come huevos, de repente sale un estudio. No, se demuestra que efectivamente comer carne roja es malo, malísimo. 6 huevos al día, ¿estás borracho? ¿Te quieres morir? Que no, que lo del colesterol siempre se explicó mal. No es que no haya un límite de absorber. Lo que sea. Tú de repente has publicado ese libro y tú no vas a tirarte piedras contra tu propio tejado. No, claro. Tienes que intentar seguir vendiendo tu libro. Y si tu libro está equivocado, bueno, no pasa nada. Oye, nunca lo había pensado así, ¿eh? Al final, siempre tienes que ir... Esto es como con los informativos, que es que yo no veo la tele por nada. Es como que, ¿qué te quieren vender de repente? Te pueden hablar de Cataluña, Cataluña, Cataluña. ¿Qué pasa y por qué tanto? Pues porque igual, por otro lado, está pasando otra cosa y tú no te enteras. Entonces, esto es un poco lo mismo. Pues, oye, pues es que te quiero vender mi libro... Mi nocilla, Real Food, que... Pero lo de Real Food no era como... Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, ojo, que venimos por el siguiente, ¿eh? Vayan pasando. No, no, no, aquí hay... aquí hay muchas chichas veganas. Aquí hay mucho tema, ¿eh? O sea... Aquí hay mucho, mucho, no era comer... Mucho, lo que sea. Realmente, el Real Food, digamos que esto era... Comer, como yo digo muchas veces, alimentos vegetales integrales. Lo que pasa que luego decían, bueno, y de vez en cuando puedes comer alimentos neutros. A ver, así lo denomina él. Neutros, entre comillas, los lácteos, la carne, etcétera, etcétera. Entonces, claro, de repente sacas tu crema nocilla Real Food. A ver, sinceramente, esto te lo digo yo y te dice cualquier dietista. Si tú te apetece un día hacerte una tostada con nocilla... Te da igual que sea Real Food, que no. Seguramente, hombre, querrás que sea vegana. Ya ves que sí, me voy a hacer una tostada con nocilla. Me la he comprado, de hecho, el otro día. O sea, bueno, estamos aquí haciendo un publi, pero bueno, me he comprado el otro día un tarrito de nocilla de Star Noise. Lo siento, es que uno está más barata que la otra que había en la Super. Y dos, está buenísima. O sea, Carlos Ríos, so sorry. Es que es lo que se dice de la dieta flexible. Que si ese porcentaje, ese 10% que tú comes, tal, es... digamos, comida basura o junk food, y tú lo sabes, no pasa nada, porque tú lo sabes. Claro. Pero si tú estás vendiendo a la gente crema de Nutella, avellanas, cacao, Real Food, la gente se puede pensar, aunque luego tú digas no, no, no, la gente puede pensar que eso es sano y se lo va a comer todos los días. Y obviamente eso no es para comer todos los días, para comer puntualmente. Ya. Entonces, claro... Es un tema. Tú siempre que alguien diga algo, también yo lo primero que me voy es al perfil y digo, a ver, ¿esta persona qué es? ¿Este señor vende cursos? Uy, Linktree, cursos, compra mis... Ya ni me he metido, pero es compra mis cursos, mira mis cursos, sigue mi dieta, sigue mi plan, sigue mi no sé qué, pipipipipipi. Entonces, bueno. Me encanta Sergio enfadado. ¡Oh, qué gusto me he quedado, de verdad! Sí, yo creo que tenía esa cara. ¡Uy! O sea, le has dado a todo el mundo. Tenías aquí para repartir para todo el mundo, Sergio. Este es mi espacio de confianza también. Y yo que me alegro. ¡Qué bien! ¡Ale! Uf, bien. Lo que pasa es que ahora me he quedado como sin energías, que no voy a poder ya casi como seguir. A ver, hay una cosa que me gustaría que sí que tendríamos que mencionar, es verdad. A ver, ¿qué? Algo porque creo que hay un santuario que te escribió. Ah, ¿sí? ¡Sí! Si queremos comentarlo, sabéis que aquí estamos para apoyar a los animales y en concreto nos ha escrito un santuario que necesita ayuda, así que pues lo queríamos comentar por si podéis aportar también vuestro granito de arena. Es el santuario Bacaloura. Ahora mismo están en una situación muy complicada, de bastante crisis. De hecho, tengo una amiga que tenía la oportunidad de salvar varios animales y llevarlos allí y les han dicho que no pueden, o sea, que no pueden salvarlos porque... están faltos de recursos. Entonces, pues nada, os animamos a que, pues eso, con 1 eurito al mes colaboréis en su, creo que se llama Ting, ¿no? O algo así. Timing, sí. Ting, en su Timing, que es 1 eurito al mes y bueno, que necesitan timers, ¿se puede decir? Sí. Necesitan timers a tope, a ver si les podemos echar una manita, bueno, que también podéis comprar, creo que tienen merchandising, así que también podéis ayudarles con eso y si queréis hacer algún tipo de donación voluntaria, pues os animamos a escribir a Bacaloura y echarle un cable. Y nada, eso es un poco todo, que aquí siempre estaremos apoyando a los santuarios y a cualquier asociación que ayude a los animales. La gente que está en los santuarios yo la respeto muchísimo por el trabajo que hacen día a día. Y les mandamos muchísimo, muchísimo ánimo. Esperamos que se puedan recuperar de esta crisis y puedan seguir ayudando a los animales. Vais a tener el enlace ahí en la descripción, así que ya sabéis, si no lo buscáis en malitosveganos.com/80 vais a tener los enlaces y ahí, si no lo encontráis, ahí siempre va a estar. Pues bueno, no sé si hay algo más que quieras hablar, Miriam. ¿Cómo te sientes? Uf, muy cansado, la verdad, ¿eh? Me ha agotado un poquito, la verdad. Es que le has echado mucha energía, ¿eh? Yo cuando sí, me sí. enfado, no me enfado tanto. Uf, estoy un poco bajo mínimos ya. Si quieres, despedimos el podcast. Sí, sí, me parece bien. A no ser que quieras comentar algo más. Me parece bien, me parece bien. Pues yo no sé si la próxima semana... Oye, pero tanto no. O sea, lo primero ¿no? que hay que hacer... A ver, lo primero es recordar que obviamente, como ay, he comentado, se me que siempre sí, esto. Que tenéis que leer las notas del programa, si las queréis leer, en malitosveganos.com/80, que por supuesto, que nos escribáis, que hay mucha gente que nos ha escrito, nos ha gustado mucho, de verdad, que nos han contado su historia o su proceso también, que no tenéis por qué ser veganos para escribirnos. Simplemente, pues eso, nos podéis comentar pues vuestras inquietudes, vuestros problemas, vuestras cosas. Ya sabéis que igual que os acompañamos en el podcast, también, en la medida que de lo posible, pues os acompañamos pues vía mail. Entonces, que podéis también compartir el podcast con conocidos, que nos podéis seguir y suscribir desde todas las redes sociales, Spotify, Apple Podcasts, bueno, también en Twitter y todas esas cosas, ya sabéis. Estamos en todas partes, realmente. Nos podéis seguir por todas partes, que hacemos mucho contenido. Y eso, pues iVoox, Google Podcasts, Amazon Music, YouTube, Twitch, lo que siempre nos vais a poder escuchar, siempre desde nuestra propia web. Y ahora sí, Miriam, ¿qué me estabas diciendo? Te estaba diciendo, ajá, aparte de que siempre se me olvida esta parte, uh-huh, así que gracias por hacerla, te diré que no sabemos si la próxima semana uh-huh van a seguir habiendo señoros. Uy, sí. Molestándonos. Te digo yo que sí. Los señoros es como la estupidez humana, es infinita. Ya, es normal. Bueno, no lo sabemos. Bueno. No sabemos si la próxima semana Ione Belarra va a cambiar de opinión y va a proteger a los perros de caza. Uh-huh. Esperemos que sí. Pero hay una cosa que tenemos clara, uh-huh, y que es seguro, uh-huh, y es que nosotros vamos a seguir siendo unos... ¡Malditos veganos! ¡Ole! Gente, un besito. Se me cuida mucho. La semana que viene más. Chao, chao, chao. Oye, cada vez lo hacemos mejor, ¿eh? Sí. Me encanta, me encanta.